¿Va a llevarse eso? ¿Cómo, señora? Recójala y tírela a la basura. Me niego rotundamente. La ley prohíbe que la deje ahí. ¿Insinúa, madame, que hay una ley que obliga a un caballero a coger con sus manos evacuaciones caninas? Lo que insinúo es que recoja esa caca y la tire ahora mismo. Me niego. Respetuosamente. Está bien. ¿Cómo se llama, fantasmón? Leopold Alexis